touch your lips and all at once the sparks go flying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando en este bonito miércoles, último miércoles de octubre. ¿Qué tal, compañero Beltrán? Fantástico. ¿Qué tal fue tu semana? Bueno, va viendo, está yendo bastante bien, la verdad, con mucho trabajo interesante. Siempre trabajo interesante porque va de mi palo del tango, así que por eso le digo interesante. Con las interesantes clases de la Escuela de Danza Tango Brujo, de paso hacemos un poquito de publicité, Manuel Llanesa 35, Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, donde tú eres alumno de tango, creo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tal las clases de tango? ¿Cómo lo llevas? Genial, no hay mejor sitio para bailar el ¡Vamos! Tango, ¡Tango Brujo! ¿Cómo se nota que somos amigos? ¡Madre mía! ¡Ay, Dios, qué bueno! Pero interesante, encima, cantidad de gente renovada, ¿viste? Interesante. Sí. Mucha gente nueva que empezó también este mes. Que aguante y que siga. ¡Aguante el tango acá en Gijón! ¡Aguante el tango! Vamos a dejar un saludito a nuestra compañera Laura también, que vino el lunes. Laura, pum para arriba con este día, que salió el sol. Acá con Raúl te mandamos un beso y un abrazo enorme. Un saludo para Laura. Que cuando venga el miércoles bailaremos unos tanquitos con ella. El jueves viene ella. El jueves. Y bueno, la verdad que en este bonito miércoles, hoy quizás tenemos novedades también con nuestro nuevo CD. Ajá, ¿cómo se llama nuestro nuevo long play? La conciencia. Esa conciencia que machaca la cabeza. Ahí en estudio Circo Poretti. Circo Perrotti. Perrotti, eso. De Jorgito Explosion. Un capo, Jorge. Le mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, a ver si empecemos a escucharnos a nosotros mismos. ¿Y tu semana qué, Raúl? ¿Cómo lo llevas? ¿El fin de mucho trabajo? Bueno, bastante trabajo. ¿Estuviste por las tierras de Avilés? Estuve por las tierras de Avilés, efectivamente. ¿Qué tal estuvo? Muy bien, tuvimos ahí la fiesta años 20, celebrando el fin de la ley seca. ¡Buah! ¿Y no había alcohol entonces? Ah, no, era el fin. Era el fin, entonces se celebraba que ya por fin se podía... Se acababan las restricciones y se podía uno emborrachar tranquilamente. Entonces creo que habrán hecho como si hubiera sido ese día. Como si fuera ese día, efectivamente. Yo me imagino ese día, el real, ¿no? Digo, yo... La cara de la gente cuando sabían que terminaba y se iban todos a buscar ese bonito momento, ¿no? De empezar a abrir la boca y que entre. Oh. Qué gustillo. La verdad que no me gustaría vivirlo. Ese día sí, los otros. La prohibición, ¿no te gustaría la prohibición? La verdad que no me gusta. No me gustan las prohibiciones en realidad. Pero bueno. Y bueno, mientras nosotros estábamos ahí celebrando el fin de la prohibición, ajá, tú estabas por la playa de Estaño, creo recordar. Ah, sí, un fresquito. Menos mal que tocamos dentro. No sabes el fresquito que estaba afuera. Sí. Y metidos ahí entre el bosque y esas piedras, ese acantilado y esa playita tan hermosa. Pero tocamos en el Indio, súper lindo. La verdad que fuimos a trío con nuestra querida María y fue muy bonito. Muy bonito la gente, el ambiente. Nos comimos un cachopo, Raúl. No sabes cómo te hubiera gustado. Un cachopo ahí que nos hizo el Indio, el italiano. Bueno, el cocinero. Muy lindo, la verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Y a más, siempre a más. Siempre más. Este domingo vamos al Dream Planet, ¿no? Este domingo vamos al Dream Planet, efectivamente. ¿Pero vamos a ir igual que siempre? No, es un día especial ese domingo. Ah, entonces este domingo vamos a ir de Halloween. De Halloween. Eso. Milonga Halloween. Sí, a ver si vamos de fantasmitas, como la foto que mandé ayer en un grupo de unos amigos. De disfrazados de fantasmitas, chiquititos, de lo que quieran. Pero la idea es que los que nos estén escuchando y los que estén escuchando, el domingo a la milonga, disfrazaos. Bueno, amigo, ¿arrancamos con tu parte? Arrancamos con el jazz. ¿Qué nos trajiste para hoy, Raúl? Hoy traje un disco del cantante Mel Tormé. Mel Tormé. Sí. Qué buen nombre. Bastante bueno. Sí, está bueno, simpático. Y este es un disco del año 55 con una big band de 10 músicos apoyando a este cantante, que es la banda de Marty Page. Marty Page y Mel Tormé, con ese nombre medio capicúa, ¿viste? Mel Tormé. Mel Tormé, sí. Pues vamos a escuchar de Mel Tormé con la orquesta de Marty Page la primera canción, que es Lulu is back in town, que quiere decir Lulu está de vuelta en la ciudad. Ah. Y habla de que se tiene que arreglar el traje, se tiene que peinar, tiene que ponerse guapo porque Lulu está de vuelta en la ciudad. Claro, ni hablar. Si llega Lulu de vuelta, arreglate, campeón, que si sí. No, no te va a dar ni caso. Pues vamos a escuchar Lulu is back in town. You've heard about Margie, heard about Donna, heard about Susie, but ooh, Lulu, I gotta get my old tuxedo pressed, gotta sew a button on my vest, cause tonight I gotta look my best, Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere, gotta shine my shoes and slick my hair, gotta get myself a boutonniere, Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my blondes and brunettes, Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call, I ain't coming home until the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. But ooh, Lulu, I gotta get my tuxedo pressed, gotta sew a button on my vest, cause tonight I gotta look my best for Lulu. I gotta find a few bucks somewhere, polish up my shoes and slick my hair, gotta get myself a boot in there, Lulu. You can tell all my pets, all my blondes and brunettes, Mr. Aldous regrets that he won't be around. You can tell my friends not to call, I won't come back till the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town, Lulu's back in town. Back in town. Acabamos de escuchar Lulu is back in town con esa orquesta de vientos apoyándole por detrás. Súper lindo, re grande, ¿eh? Claro, ahí hay unos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos, sí. Sí, sí, sí. 10 acompañantes y Mel Tormé. Que Mel Tormé era el... El cantante. No tocaba nada, él era cantar. Él cantaba. Okay. Bueno, empezó con la batería, pero es cantante. Muy bien. Voy a mover el ordenador que tengo enfrente, pues me cuesta ver tu cara, ¿viste? Acá los oyentes dirán qué está pasando, pero yo tengo mi micrófono enfrente. Enfrente tengo a Raúl, pero el ordenador de acá del estudio lo pusieron enfrente de Raúl. Entonces me tengo que mover un poquito así. Entonces ahora ya estoy más cómodo. Ahora tengo a Raúl enfrente de mí. Bueno, pues ahora vamos a continuar con otra composición que se llama When the Sun Comes Out, que quiere decir ¿cuándo sale el sol? Una pregunta, ¿Mel Tormé era blanco, era negro? Era blanco. Era blanco. Y sí, él toca con Peter... ¿Peter Deck era? Marty Page. Marty Page. Y él también blanco, era, quiero decir, un grupo de... Pues no te lo sé decir. No, no, no conocía a Marty Page. Ok, pero Mel Tormé sí era un chico blanco de la época, ¿no? Sí. Ah, mira, ahí veo la foto. Ah, mira, qué jovencito. Y esto está grabado, por lo que me pusiste acá, en 1955, ¿puede ser? En el 55. Sí, sí, con muy buena calidad de grabación. Sí, no, no, se escucha, buenísimo, buenísimo, sí. Bueno, dale, vamos a ese que decís del sol. Vamos a escuchar When the Sun Comes Out. Ok. Beating on my window pane, when the sun comes out, there'll be bluebirds round my door, singing like they were before that old storm broke out, and my gal walked off and left me in the rain. Though she's gone, I doubt if she'll stay away for good. I'd stop living if she should. Love is funny, it's not always peaches, cream, and honey. Just when everything looked bright and sunny, suddenly the cyclone came. I'll never be the same till the song comes out, and that rain stops beating on my window pane. If my heart holds out, let it rain and let it pour. It may not be long before there's a knocking at my door, and you'll know the one I love walked in when the sun comes Acabamos de escuchar When the Sun Comes Out. ¿Cómo se nota la orquesta grande que tiene detrás, eh? Está muy lindo, ¿no? Sí, sí, sí, muy arreglado, muy bien. Sí, sí, sí. Casi siempre son tres o son menos músicos, ¿no? Los que está muy bueno. Sí. Pues ahora vamos a continuar con otro tema que se llama I Love to Watch the Moonlight. Me encanta ver la luz de la luna. ¿Todos son muy romanticones? Algunos. ¿Y estos son compuestos por el mismo Mel Tormé? No, me temo que no. Me encanta el nombre, boludo. Mel Tormé. es como muy comercial, ¿viste? Fácil, sí, de recordarlo, medio capicúa. Está muy bueno, Mel Tormé. Sí, no sé cómo, cuál será su nombre de nacimiento, pero su nombre artístico es Mel Tormé. Ahora lo busco. Este, el futuro, ya lo tenemos en las manos. El futuro está aquí. El futuro ya llegó. Pues vamos a escuchar I Love to Watch the Moonlight. I love to watch the moonlight with arms about you. And right from the start, there's love in my heart. The sunny afternoon light I know wouldn't do. So darling, please don't run out on my heart tonight. I love to watch the moonlight long after the dance. Come over the hill, I get such a thrill. With you a March or June night is good for romance. Let's put our lips together, give romance a chance. Love can be so intense. I touch your hand and feel my heart grow immense. Your lips I adore, but that's because I love you just a bit more than others before. A sentimental tune might be thrilling to sing while watching the stars, especially ours. Your eyes are filled with moonlight, my heart's filled with spring. I love to watch the moonlight, so to thee I cling. So darling, please don't run out on my heart tonight. Let's put our lips together, give romance a chance. To watch the moonlight, so to thee I cling. Love can be so intense. I touch your hand and feel my heart grow immense. Your lips I adore, but that's because I love you just a bit more than others before. A sentimental tune might be thrilling to sing while watching the stars, especially ours. Your eyes are filled with moonlight, my heart's filled with spring. I love to watch the moonlight, so to thee I cling. Your eyes are filled with moonlight and my heart is filled with spring. I love to watch the moonlight, so to thee I cling. Acabamos de escuchar I Love to Watch the Moonlight. Por Mel Tormé. Mel Tormé. Es muy, muy de Estados Unidos, muy, muy cincuentero, ¿no? Aunque está grabado en el 50, me lleva a esa época perfectamente. No está ni antes ni después, está justo ahí. Muy Regreso al Futuro, ¿viste? Que era que viajaban al 55, justo esa época. Me lleva cosas para atrás. Mi infancia me atrapa, Raúl. Mel Tormé, que su nombre de nacimiento era Melvin Howard Tormé. Ah, al final se llamaba así. Al final se llamaba Tormé, Mel Tormé. Mel Tormé, se chicó, se quitó los nombres del medio, bueno. Sí. Está bien. Ya nació con nombre artístico. Qué bárbaro, che. Sí, es como yo tenía un amigo allá en Argentina que se llama Diego Belber. Digo, joder, qué nombre más artístico. Diego Belber, ¿viste? El tipo... Belber. Dicen que la tenía... Sí, que la tenía muy... El brazo, ¿viste? Muy, muy grande. Era musculoso. Bueno, vamos a continuar con otro tema que se llama Fascinating Rhythm. Que quiere decir ritmo fascinante. Fascinating Rhythm. Bye. fascinating rhythm, you got me on the go, fascinating rhythm. What a mess you're making, the neighbors wanna know why I'm always shaking. Each morning I get up with the sun to find at night no work has been done. Once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off? Oh, how I long to be the man I used to be. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, got me all aglow. Fascinating rhythm. Happy. Won't you take a day off? Better run along somewhere way off, make it snappy. Oh, how I long to be the man I used to be. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, you got me all aglow. Fascinating rhythm, fascinating rhythm, fascinating rhythm. Acabamos de escuchar Fascinating Rhythm. La va repitiendo cada rato, ¿eh? Fascinating Rhythm. Yo lo sé mal en inglés, pero... Acabó con... repitiendo Fascinating Rhythm varias veces. Y en muchos de los temas también lo repite bastante lo que es el nombre de la canción. Suele aparecer en la letra. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es muy común eso en muchos de casi todas las canciones mundiales. Sí, claro. Muy común. Pues ahora vamos a escuchar otra composición que se llama The Blues. Se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. El blues, más o menos, ¿no? ¿Será? Más o menos. Puede referirse al blues como... música. Como música o a la tristeza. Ah. Blues en inglés quiere decir tristeza. De blues, la tristeza. Ah, me agarraste ahí, ¿eh? Mira qué interesante. Pues vamos a escuchar The Blues. The blues... the blues ain't, the blues ain't nothing. The blues ain't nothing but a cold gray day, and all night long it stays that way. Ain't something that leaves you alone. Ain't nothing you want to call your own. Ain't something with sense enough to get up and go. Ain't nothing like nothing. Don't, the blues don't know. The blues don't know nobody as a friend. Ain't been no place where they're welcome back again. Low, ugly, mean blues. Thank you. blues ain't something that you sing in rhyme. The blues ain't nothing but a dark cloud marking time. The blues is a one-way ticket from your love to nowhere. The blues ain't nothing but a black crepe veil ready to wear. Sighing, crying, feel most like dying. The blues ain't nothing. The blues ain't the blues. Acabamos de escuchar The Blues con Mel Tormé a la voz y la orquesta de Marty Paik acompañando. Muy linda, linda la voz tiene este chico, Mel Tormé. Y ya para comentar un poquito así, alguna cosita que comentar, así medio que le haya pasado al grupo de Mel Tormé. Como todos los yaceros, bueno, prácticamente la gente de la noche, de la música, a veces terminan trágicamente. ¿Este muchacho sabes algo de él? Tuvo una vida tranquila hasta el año 99, que murió con 70 y pico años. Ah, bueno, tranquilo. El sí. Meltor. El Meltor. El Meltor. Pues vamos a continuar con otra composición que se llama Carioca. ¡Llegó Brasil! Llegó Brasil. Vamos a escuchar Carioca. Say, have you seen a carioca? It's not a foxtrot or a polka. It has a little bit of new rhythm, a blue rhythm that sighs. It has a meter that is tricky, a bit of wicked, wacky, wicky. But when you dance it with a new love, there'll be true love in her eyes. You'll dream of the new carioca. Its theme is a kiss and a sigh. You'll dream of the new carioca. When music and lights are gone and we're saying goodbye. Two heads together, they say, are better than one. Two heads together, that's how the dance has begun. Two arms around you and lips that sigh, I am yours and you're mine. While the carioca carries you away, while we karaoke till the break of day. The karaoke, you'll never care to do the polka. And then you'll realize the blue hula, the bambula are through. Tomorrow morning you'll discover you're just a karaoke lover. And when you dance it with each new love, there'll be true love just for you. You'll dream of the new karaoke. Its theme is a kiss and a sigh. Oh, dream of the new carry. lights are gone and we're saying goodbye. My love for you cannot die, long as you and I follow through, learn to do the karaoke, the karaoke. Acabamos de escuchar Carioca. Muy lindo, movedizo y muy bien brasilero el tema, ¿eh? Se notaba ahí la lo carioca se notaba, la casalla. Sí, el ritmo caribeño de Brasil. Sí. Pues ahora vamos a continuar con un estándar de jazz que se llama The Lady is a Tramp. Pero sigue todo lo mismo, ¿no? Quiero decir, es misma orquesta. Parte del mismo disco, sí. Ok. Esto es The Lady is a Tramp. Papapia, papapia. She's wined and dined on mulligan stew, never wished for turkey, as she hitched and hiked and grifted too, from Maine to Albuquerque. Alas, she missed the Beaux-Arts ball, what is twice as sad, she was never at a party where they honored Noel Cad. But social circles spin too fast, you see, her hobohemia is the place to be. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater but never comes late. She'll never bother with people she hates. That's why the lady is a tramp. She don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, it's oak, hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Dressed in her jeans, loves pork and beans. She gets stares, but who cares? Can't make Lombardo, digs Basie in half. That's why the lady, that's why the lady is a tramp. The lady is a tramp, the lady is a tramp. Acabamos de escuchar The Lady is a Tramp. Muy bonito tema. Muy lindo los temas de Mel Tormé. No sé si me suena de antes a veces a mí ese nombre. Quizás lo escuché en algún momento o a una radio que hablaba de jazz. No me acuerdo, pero me suena. O es un nombre tan familiar o tan fácil de recordar que... Mel Tormé. Para que todos lo busquen y lo recuerden. Pues vamos a continuar con una composición que se llama I Like to Recognize the Tune. Me gustaría reconocer la canción. Vamos a escuchar I Like to Recognize the Tune. ¶¶ Some funny folks like to shoot off rockets. Others like to pick your pockets. Some of them keel when they feel the earth. Others go in for perjury. I too have a passion which I can't understand. It comes out when I hear a band. I like to recognize the tune. I like to savvy what the band is playing. All I keep saying, must you bury the tune? I got to know the answer soon. Is it the cat meowing in the attic? Is it static? Must you bury the tune? A guy named Buddy plays the drums like thunder, but the melody is 6 feet under. There isn't anyone immune. They've killed the Billy Roses and Buccinis. Don't be meanies. Must you bury the tune? I like to recognize the tune. So many crazy sounds around the new list. Where's the melody? I never recognize the tune whenever guys are playing but the coolest. A guy named Buddy plays the drums like thunder, but the melody is 6 feet under. There isn't anyone immune. They've killed the Billy Roses and Buccinis. Don't be meanies. Must you bury the tune? I'd give a million if I could hear one melody that's free and clear. Why must you bury the tune? The tune, the tune, the tune, the tune, the tune, the tune, the tune. Acabamos de escuchar I Like to Recognize the Tune. Me gusta la cantidad de música que hay detrás, ¿eh? Muy bueno está. Y es, ¿cómo se llamaba el otro hombre que estaba en orquesta? Marty Page. Marty Page. Muy buena, para que la gente lo pueda buscar. Está bastante interesante este. Encima tiene una mezcla de ritmos también, ¿eh? Porque al meter un poco. No es solamente un jazz puro, ¿no? Con el tema de algo caribeño, así mezclado también, está muy bueno. Re interesante. Pues ahora vamos a continuar con Keeping Myself for You. Guardándome para ti. Opa, muy bueno. Keeping myself lonely and grieving, I'm keeping myself, 'cause I'm believing you wanted me to. Keeping myself for you. Myself worse than I'm showing,

Just because we're in love, lullaby a birdland, whisper low, one more kiss, and then we'll go, flying off to birdland, high in the sky up above. Just because we're in love, lullaby, lullaby. Acabamos de escuchar Lullaby of Birdland por Mel Tormé a la voz y la orquesta de Marty Page. Y con ello acabamos el disco Mel Tormé con el decteto de Marty Page de 1955. Súper lindo, Raúl, lo que te trajiste. Nos comenta Federico, bien por Lulú, que creo que era el primer tema. Sí. Laura, nuestra amiga de Burgos, también aplaude todos estos temas tan bonitos que estábamos poniendo esta mañana de parte de nuestro amigo Raúl Beltrán. También Oli, que nos escucha de casa. Nela, nuestra profe de latinos. Nos están escuchando todos, Raúl, y muy contento con esta música tan bonita. Bueno, ahora pasaremos a la sección de tango. Con a la sección de tango con con Alejandro Regine. Ahí vamos entonces. We'll be right back. viejo así con el padre de mi vida cadenera, que ya no volverá mis años a gozar. ¿Qué habrá sido de esa barra bravucona y trencillera que tanto dio que hablar por su amiga? Adiós amigos de entonces, ya estamos viejos de tanto andar. Marcando una candopía fue luciendo media luna, y entre cortes y quebradas iba el tango provocador. Me acuerdo de aquella farra que en el telefuelle de dormidones rifaban los corazones un pasaje suerte y verdad. Siglos de oro de ese tiempo, el que niñato motiabundo, borracho de perdón, se quiso suicidar. Y del loco fue necesito, y del viejito rosano, no lo se puede tú a ver, ¿dónde estará? Adiós amigos de entonces, ya estamos viejos de tanto andar. Marcando una cantomía, fue luciendo media luna, y entre cortes y quebradas, y buen tango provocador. Me acuerdo de aquella farra, que en el telefuelle de dormidones remaban los corazones un pasaje sentimental. De Roberto Firpo y Enrique Cadícamo, Argañarás, aquellas farras, en la voz de Carlos Gardel. Ahí estamos escuchando de fondo. Como hoy voy a tocar a la orquesta de Rodolfo Biaggi. Rodolfo Biaggi, que le apodaron Manos Brujas, como nosotros pusimos a la orquesta de acá de Gijón, Manos Brujas, también en honor a Rodolfo Biaggi. Rodolfo Biaggi fue un grande del tango, la verdad, y sus principios con la orquesta de Juan Pacho Maglio, ya te hablo a principios del 20, Juan Pacho Maglio le presentó a Gardel por parte de Razzano a Rodolfo Biaggi, y junto a Antonio Rodio en el violín grabaron 5 temas con Gardel: Rodolfo Biaggi en el piano, Rodio en el violín, las guitarras de Gardel y Gardel, y este es uno de ellos, por eso lo puse. Subí un poquito para que puedan apreciar el violín de Rodio y el piano de Biaggi. Ahí está, ¿va? De aquella farra que en el telefuelle de dormidones rimaban los corazones un pasaje suerte y verdad. Siglos de oro. Y ahí está el violín de Rodio, que no para de sonar en todo el tema, que es hermoso, y el piano de Rodolfo Biaggi. Grabaron 5 temas: Buenos Aires, Yo Seré Para Ti, Tú Serás Para Mí, Aromas del Cairo, que es un vals hermoso que estuve a punto de traerlo hoy, mira casualidad, Argañarás, que es este mismo, y Viejo Smoking. Todo fue en abril del 30 que fue grabado. Y Gardel invitó a Biaggi a irse por la gira de Europa y Biaggi no se animó y se quedó y siguió con sus cositas en Buenos Aires. Se metió en la orquesta de Guido. Y después en el 35 entraría en la orquesta de Juan D'Arienzo. En el 35, no, creo que en el 36, pues empezó, creo que Polito, al principio, el piano de D'Arienzo. Y Biaggi lo que fue darle ese ritmo picantón a la orquesta de D'Arienzo con ese piano. Dicen que estaba un día, estaban ensayando todos los músicos de D'Arienzo en el bar que estaba, que iban a tocar, mientras los camareros limpiaban, y D'Arienzo no estaba todavía. Y Biagi estaba tocando eléctricamente como tocaba él, no como había dicho D'Arienzo que más o menos lo hagan. Y cuando entra D'Arienzo y lo ven, se pone a tocar Biagi más tranca, ¿viste? Y lo hizo ahí, le metió y le dijo D'Arienzo, no, toca como seguían tocando, como estaban tocando. Y de ahí quedó ese ritmo picante y nervioso de D'Arienzo a fuerza de Biagi. Y Biagi se fue de la orquesta en el siguiente año, en el 37-38. Y ya grabó directamente ese mismo año. Y vamos a empezar con el tangazo que es de su autoría y de Marco, si no me equivoco, que grabaron allá en el 38 con el cantor, este cantor muy bonito que era vasco, Teófilo Ibáñez, que lo grabaron en 1938, y la letra es de Francisco Gorrindo. La música es de Rodolfo Biagi y el tango se llama Gólgota. Vamos con él. Primera grabación. Entero, y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado, porque me di sin ver a quién me daba, y hoy tengo como premio que estar arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón, arrodillado. Hay que vivir para merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Gólgota cruel donde el más vil es el avaro juez. Tango, Gólgota, Biagi y Gorrindo, con su letra de 1938, con esa historia que cuentan de que arrodillado hay que vivir para merecer algún favor. Crucificado te vas a ver por la moral de los demás en ese Gólgota cruel, donde el más vil ese la va de juez. Flor de letra de Gorrindo y musicaza con esta orquesta tan picante que me imagino que todos los que nos escuchan estarán con una nervio de bailar, con ese compás de Biagi tan nervioso y ese piano de manos brujas que siempre está activo Y con ese tiempo débil que acentuaba tanto, que desconecta y que descoloca tanto a los bailarines. Porque muchas veces estás caminando y decís, ostras, que estoy fuera de tiempo. Pero te emboca ahí que te vuelves loco. Enloquecido. Seguimos con un tango de 1938 con otro cantor, Andrés Falgás, que tuvo unos años también en la orquesta de Rodolfo Biaggi. Y elegí este tango que está muy lindo, de 1927. El tango se llama Queja Indiana. Es de Juan Rodríguez la música y Juan Belich la letra. Grabado en el 39 con la orquesta de Rodolfo Biaggi y la voz de Andrés Falgás. Vamos con Queja Indiana. La energía de Rodolfo Biaggi en el tango Queja Indiana. Biaggi nació en Buenos Aires el 14 de marzo de 1906 y falleció en la misma ciudad el 24 de septiembre del 69. Apodado Manos Brujas por un locutor de radio, por ese nervio y esos dedos veloces de ese piano. Compuso muchísimos tangos con ese estilo rítmico y rápido. Los bailarines se vuelven enloquecidos cuando suena en la radio, cuando suena Biaggi en la milonga. Terrible. Grabó muchos tangos y muchos cantores pasaron por su orquesta. Hasta de la década del 60, que remató con el último cantor que vamos a escuchar después. Ahora vamos a seguir con un tango. Está bueno que todos los que están escuchando presten atención a esos solos que tiene él con su piano, que de vez en cuando, casi siempre en el final de, después de aparecer el cantor y decir su letra, siempre aparece un solo de él que dura un par de frases musicales con esa forma tan especial que tenía de interpretar. Ahora seguimos con un tango que se llama No Puede Ser. Es de 1900, la grabación de 1941, con el cantor Alberto Lago. Y esta orquesta picada que estamos escuchando de fondo de esos cantidad de violines que estremecen. Así que pasemos al tango No Puede Ser, un tango muy bonito, con la voz de Alberto Lago y Rodolfo Biaggi. Cansado me tiene tu eterna prisión. Si yo he sido bueno, ¿por qué esta condena? Que es como una afrenta y una humillación. Yo te justifico todo lo que has hecho como inexperiencia o debilidad. Y hoy en el tormento dentro de mi pecho se clava angustiosa mi cruda verdad. No Puede Ser, grabado el 3 de diciembre de 1941 en Buenos Aires, canta Alberto Lago y Rodolfo Biaggi en su orquesta. Ese solo de piano, ¿viste qué bonito, Raúl? ¿Qué energía le metía el piano? Sí, tremendo. Es buenísimo, buenísimo. Le mete tan, tan, tan, tan. Súper nervioso. Sí, súper nervioso, súper nervioso. La música de Juan Carlos Howard y Marcos La Rosa hizo la letra. Y la música también, junto la letra junto con Julio Jorge Nelson. No Puede Ser, el tangazo este me encantó. Y muy linda y muy potente la voz de Alberto Lago. Muy bonita. Ahora vamos a seguir. Bueno, una anécdota para contar de Biaggi. Que ya me meteré algún día, como dije, con las orquestas, no con los cantores. Pero bueno, Biaggi arrancó a los 13 años a tocar en películas mudas sin que sus padres lo sepan. Lo hacían mucho en aquella época para ganarse unos pesitos. Se iban a los cines donde pasaban películas mudas y amenizaban. Lo hacían muchos de los pianistas de aquellas épocas, de la época del 10. Si él nació en el 6, imagínate que sería en el 19. Hasta que lo escuchó Juan Pacho Magli y lo llevó para su orquesta. Estuvo en la orquesta de Juan Canaro también, el hermano de Francisco. Un capo vi allí. Ahora vamos a seguir con, creo que, el cantor que más triunfó con Biaggi, que fue Jorge Ortiz, con esa particularidad forma de cantar que terminaba las frases a veces recitándolo un poquito. Muy particular Jorge Ortiz. En este tango se llama Será lo mejor. Acá también el solo de Biaggi en el piano es estremecedor, porque la letra va, bueno, de que la chica se va, deja al marido y al hijo, y bueno, al tener un poco de pesadez esa letra, imagino la interpretación de Valle ha sido potente, y termina con esa rabia de variación de los bandoneones, pero presten atención a ese solo de Rodolfo Biaggi y a la variación final con rabia. Es muy bueno. Será lo mejor. Biaggi con el mejor cantor que tuvo, Jorge Ortiz. O el que más triunfó. Con dejarme abandonado a mi suerte, a pesar de ser muy fuerte, sin vos no podré vivir. Pénsalo bien, no te vayas, no ves que te necesito para nuestro pobre hijito, que sin vos ha de sufrir. Será lo mejor, Alfredo David, música y letra, la voz de Jorge Ortiz, y ya Biaggi con esa polenta total que ya tenía bien plasmada su orquesta, acentuando bien claro esos tiempos débiles que descoloca al bailarín, pero que tanto gusta. Es un descoloque con gusto, ¿viste? Que decís, pero no lo puedo pisar, por favor, ese tiempo, pero te da un gusto y un placer hermoso. Un saludito también a Bego y a Clau, que nos están escuchando desde sus respectivos lugares. Seguramente que una en un trabajo y otra en otro, o en su casa. Qué bonito. ¿Viste el solo ese, Raúl? ¿Viste qué solo de piano que mandó ahí? Sí, sí. Dos frases enormes. Y después arrancaron los bandoneones, pero con ese mismo nervio que propone Biaggi. Y esos tiempos acentuados débiles que... Que mamita querida, y la voz de Jorge Ortiz, un capo Jorge. Voy a seguir porque si no siempre me pasa lo mismo. Vamos a seguir ahora con otro tangazo que me gusta mucho. El tango se llama Adiós te vas. Este cantor fue un cantor muy famoso acá en España en la década del 50, del 60 y del 70, porque el cantor se llama Carlos Acuña. Estuvo radicado aquí en España, vivió muchos años en Madrid y recorrió toda España cantando tangos. En aquella época era muy conocido. Así que el hombre triunfó mucho cuando el tango estaba en decadencia en Argentina. Se vino a vivir acá a Madrid y le fue muy, muy bien, muy bien. Así que vamos a escuchar la voz de Carlos Acuña, también gardeliano el hombre era, en la forma de cantar. El tango se llama Adiós te vas, 1943. Carlos Acuña, Rodolfo Biaggi. Y en invierno llama con voces sigilosas al ayer. Tendrá encendida la luz de tu recuerdo y desde el último andén te llamaré. Bájate aquí, bebe esta copa de ternura, que entre tu ausencia y mi locura corre el tren. Corre el tren peregrino por el viejo camino, más allá del dolor, más allá de mi amor, más allá del destino. Corre el tren peregrino por el largo camino, y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. A mi mano llenando el andén. Qué hermoso tango. La música de Egidio Pitalunga y Cátulo Castillo, el genio de Catunga. El tango Adiós te vas de Biaggi, la orquesta, y Carlos Acuña, con esa voz tan bonita que tenía Carlos Acuña, el que triunfó mucho en España en aquella década del 60 y 70. Mandamos también un saludito a Eli, que nos escucha desde Portugal, Raúl. Desde Portugal. Desde Portugal. Desde Portugal. Tenemos oyentes por todos lados. Francia, Argentina, Buenos Aires, Hong Kong. Por todos lados tenemos oyentes que están detrás nuestro, escuchando estos tangos y este lindo jazz. Y ahora vamos a seguir con la voz, una voz muy bonita de Alberto Amor, que también fue cantor de Canaro, pero acá está con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Un tango muy bonito que se llama Cuatro Lágrimas, de 1946 la grabación. Así que metemos ahí, para toda esta gente tan bonita que nos escucha, el tango Cuatro Lágrimas, Rodolfo Biaggi y Alberto Amor. Thank you. Cuando tuve que enfrentarme mano a mano con la vida, cuando me encontré en la senda de mi incierto porvenir, comprendí que estaba solo para iniciar la partida, sin más chance que mis ansias de triunfar o sucumbir. Y después, cuando mis padres me besaron en la frente y lloraron por el hijo a quien nunca vieron más, me alejé por esos mundos a luchar serenamente, y aguantando mil reveses al final pude llegar. Hoy no pueden convencerme las cuatro lágrimas tuyas, si sos muñeca moderna y yo con eso no estoy. ¿Para qué vivir la vida con tantas complicaciones? Estoy bien con mis amigos en este ambiente sencillo y soy feliz como soy. ¿Para qué vivir la vida con tantas complicaciones? Estoy bien con mis amigos en este ambiente sencillo y soy feliz como soy. El tangazo Cuatro Lágrimas, con la voz de Alberto Amor, en la orquesta de Rodolfo Biaggi, que fue grabado ahí por el año 46, de Lito Bayardo, letra y música. Pasó a visitarnos nuestra amiga Elena, nuestra querida Elena Menéndez, que tiene su barcito en la calzada. Y justo pasó porque iba a dirección a la policía a hacer una denuncia, porque ayer, por buena, para que vean cómo es la gente, ¿no? Elena es una persona muy buena, la conocemos todos los que estamos con ella en las clases de tango. Y dice que entró una chica ayer a pedirle un bocadillo que tenía hambre, ya estaba a punto de cerrar, y ella fue macanudamente hacerle bocadillo dejando el teléfono en la barra. Y cuando salió, la chica seguía ahí. Le dio el bocadillo, se lo pagó, pero el teléfono ya no estaba ahí. ¡Se lo llevó! ¡La malvada, che! ¡Pobre Elena! Estaba acá con una desazón. Decía, ¡qué cándida soy! No, mira, la gente buena nos pasa cosas así. ¿Qué va a hacer? A mí el otro día, limpiando la escuela, dejé la recepción a puerta abierta para que vaya ventilando, con mis gafas de sol en el mostrador. Se la llevaron, Raúl. Se la reafanaron. Y yo digo, la concha de la... Digo, pero se llevaron las gafas de sol. Entraron, las sacaron y se fueron. La gente es terrible. Y tienen unas gafas normales. Tampoco una Ray-Ban y estas cosas de Caretelis. Ahora sí tengo unas Ray-Ban, pues bueno, me las prestaron acá. Pero... se la lleve, la gente es así, ¿viste? Uno dice, no, en Gijón no pasa nada. No pasa nada. Pero ojo, no sé que sea boludo, porque también pasan, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, mandamos un besito grande a nuestro amigo Fer, que está un poco engriposado en la camita. Sí, Raúl, está un poco engriposado en la camita. ¿Qué Fer? Mia. Se ríe el otro. Ustedes pueden lo ven, se está partiendo el tujes de su compañero de radio. Decí vos el apellido que también te sale. ¿Fernando? No más. Querido Fer, amigo del corazón, té de jengibre, de pimienta negra para hacer sudar, ahí tomillo, de todo, metele ahí, hacer un buen mejunje, aplastalo bien, limón, miel y para adentro. Limpia todo enseguida. Y a recuperar, a recuperar. Bueno, seguimos. Seguimos que nos quedan dos temas nomás. 1956, ya Rodolfo Biaggi estaba más veterano, ya ese ritmo nervioso lo tenía un poco más tranqui, pero todavía seguía. Con la voz de Hugo Duval, uno de los últimos cantores que tuvo, que duró de 50 casi hasta el final de la orquesta, un tango que es un tango muy conocido de Duval y Biaggi, el tango Alguien, grabado en 1956. Thank you.

fracasado el careta, la perdición, el que apostó en la mosqueta su corazón. Pero ya ves, oh mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar y a mí que... Pero ya ves, oh mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar y a mí que... ¿Y a mí qué? La orquesta de Rodolfo Ibiaggi, que tocamos hoy con sus cantores. Un genio del piano, un genio del tango, compositor, nervio, no hay bailarín ni bailarina que no se ponga de pie en cuanto empiece a sonar Biaggi en la milonga. Para todas y todos que no conocían mucho lo de Biaggi y sus cantores, aquí lo tuvimos hoy. Nació en 1906 y falleció en el 69 a los 63 años. Rodolfo Biaggi fue hoy con sus cantores. Bueno, compañero, la semana que viene tendremos más cosas. Quizá, para que los alumnos y las alumnas se vayan poniendo la oreja, quizás traigo Canaro con sus cantores. Son muchos los cantores de Canaro, así que va a tener que ir rápido eso. Así que bueno, hoy lo empezaríamos a dejar ya por hoy. Se va escuchando el final del programa Entre Tango y Jazz. Ahí está, como empieza la parte de tango, termina el programita. Con acá el sonidista Raúl Beltrán y Alejandro Regine. Bueno, compañero, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. El fin de semana, milonga disfrazados, el domingo. Milonga de temática Halloween en el Dream Planet a las 8 el domingo. Y el sábado a la Capi. El sábado a la capital. Contento, ¿eh? Como él les da miedo. El sábado, milonga de Lisa y Alberto en la plaza. La jirafa, ¿puede ser? Sí, donde la jirafa. Donde la jirafa, 8 de la tarde en Oviedo. Abrigaditos a bailar a la capital. Y es, bueno, posible que con paraguas. ¿Es posible con paraguas? Se baila igual. Y si no, vamos a la plaza del paraguas. Que ya tenemos paraguas, uno grandote. Sí, tenemos paraguas para todos. Bueno, buena semana para todos y para todas. Muy buena semana. Entre tango y jazz.